Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Estamos acá acompañados por el señor Fernando Rosen. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias, bien, muy bien. Que es el director de la obra, si así podemos llamarla, o espectáculo de circo. Espectáculo de circo. Espectáculo de circo, bien, mejor. Sí, sí, sí. Llamada Ingenio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ingenio tuve la suerte de ir a verla, de que nos invitaran. Y bueno, una de las... para los que todavía no saben, la obra Ingenio está los días sábados a las 21 horas, ¿no es cierto? En el espacio del Club de Trapecistas, en Ferrari 250, es un lugar muy copado donde hay muchos espectáculos de circo, donde tuve la suerte de ir a ver varias cosas. Y bueno, en esta ocasión nos invitaron a ver Ingenio y bueno, nos pareció una buena idea. Intención también meter algo de circo dentro del programa, donde generalmente trabajamos más teatro, cine o artes plásticas, así que está bueno. Y antes de arrancar le preguntamos a Fernando, digo, bueno, contanos un poco los roles y si bien hay una historia, uh-huh. Él no me dijo, guioné la obra, digamos. Entonces, ¿pero hay un guión? Sé, hay un guión, hay como una creación, como quien dice. Entonces, sí. Contanos un poquito de esto. Bueno, hay un guión, aunque no haya mucho texto en el espectáculo. Es un espectáculo de circo de Neto Corte Circense, pero que narra la historia de un creador, de un viejo dueño de un circo que se encierra en su taller a intentar lograr su obra maestra. Y bueno, ahí es lo que vemos nosotros, como este creador con sus criaturas, con sus mecanismos, con distintas cosas, trata de darse a entender como los artistas, ¿no? Como que intentan tratar de transmitir algo que no saben muy bien qué es. Y a lo cual no lo entienden también. Digo, en la obra siempre se juega un poquito con esto, aunque realmente no entendemos por qué este loco hace estas locuras. Claro. Este profesor, digamos. Sí, este inventor. Bueno, un inventor, sí, una suerte de Gepetto. Sí, que juega con sus criaturas, que son los otros intérpretes de... Del espectáculo, que estaría bien nombrarlo, son Iván Larroque, hace el personaje principal. Iván es un compañero de hace mucho tiempo, con él creamos la compañía que es productora de este espectáculo, que se llama Movimiento Armario. Es el segundo espectáculo de la compañía, el primero fue Falsa Escuadra, este es Ingenio. Y bueno, están también Iván Ripari, que trabaja en el trapecio y otras cosas, Luciana Guerra y Santiago Esbiza. El anterior espectáculo, Falsa Escuadra, ¿también estaban ellos? ¿O no, en Falsa Escuadra estábamos solo Iván y yo. Yo actuaba en ese momento y con el paso del tiempo y con diferentes necesidades y pasó que me empezó a interesar más esto de la dirección y me metí con ese brete. Y bueno, yo no... Me interesa la obra ahora por lo que estoy escuchando, uh-huh. Que nos contó Ilan también antes de ingresar al programa. Lo que muestra Ingenio es, digamos, está este señor, uh-huh. Que contar un poco su vida o su día es como un pretexto para mostrar los números circenses, o hay alguna otra historia. Al revés. Como los números circenses no nos ayudan a nosotros a mantener al espectador atento, a mantener al espectador sí, como muy prendido a la historia, y eso nos da la posibilidad de metaforizar acerca de otras cosas, ¿no? Con el movimiento de los cuerpos, con nuestro lenguaje, que es el lenguaje del circo, ¿no? De la destreza, pero también de la sutileza y del movimiento, de la alegría también que tiene implícita el circo. En la obra también, digamos, un poco lo que se juega es pegarle una vuelta, digamos, el personaje, para ser un poquito más visual, uh-huh. Estamos en radio. Sí, vos que lo viste contando. Para los que vieron Querían Coger a los Niños, por ejemplo, donde el personaje inventa cosas que realmente, desde una óptica capaz que más... más fría, si se quiere, no son necesarios de inventar para ese objetivo. Exacto. Y es un poco lo que hace este personaje, digamos, el personaje principal, ¿no? Este inventor, podríamos decir, que uh-huh. Se las ingenia para hasta a veces complicarse, uh-huh. Poder a estos otros elementos que son estos personajes, poder uh-huh. instaurarlos. Hay un poco de eso también en el circo, digamos, en sí en general, donde hay sobre algo simple, sobre por ejemplo un palo, un trapecio, digamos. Sin y duda. No deja de ser un palo con dos sogas, uno se la complica y empieza a dar vueltas y demás. Sin duda, sin duda. Sin duda hay algo de eso, hay algo de la complicación que hace que uno esté como... y de la destreza, que uno esté atento, que uno esté siempre viendo y pidiendo un poco más de lo que está viendo. Para mí es muy interesante lo que sucede con estos mecanismos que funcionan casi a la par de los intérpretes en cuestión de riesgo y en cuestión de tensión, ¿no? Como siempre estamos viendo, ay, ¿funcionará esto? ¿No funcionará? Y creo que eso pasa un poco con el público, que sufre a la par del creador si fallan o si aciertan. Y hay algo también de la actuación particular, ¿no? Porque los personajes, digamos, salvo el inventor, que digamos que tiene una caracterización muy particular o muy clara en ese sentido, contame un poco cómo fue el laburo de, si se quiere, o por lo para decir mejor, despersonalización, digamos, porque hasta incluso estos personajes pueden ser elementos del invento de este... de este inventor, digamos, que, como decíamos, no necesariamente tiene un objetivo concreto. Eso me parece interesante y bastante vinculado con la técnica del circo, ¿no? Que no se hace por hacerse también directamente y ese es el objetivo. Sí, sí. El proceso fue un proceso largo, trabajamos casi un año a partir de disparadores muy, muy claros de manipulación de un intérprete con el otro, de secuencias coreográficas. Y la creación de los personajes va surgiendo a lo largo de la creación, ¿no? No es algo que uno, o por lo menos en mi caso, yo no pensé cada personaje en sí mismo antes de ponerme a escribir la obra, sino que mediante las improvisaciones y el trabajo con Iván y el trabajo con los mecanismos fue dándole forma a los personajes en sí mismo y cada uno fue adquiriendo características diferentes. Y eso también nos habla de distintas relaciones que tiene este personaje creador con sus suerte de marionetas humanas, digamos, ¿no? Como tiene, creo que, esa idea. Y el vínculo con esas marionetas humanas también es particular, es singular, ¿no? Es lo mismo con uno que con otro. Y eso se ve en el espectáculo. Hay algo, digamos, muy del juego, digamos, y yo ya te pregunto a nivel más de título personal, digamos, como tratándote un poco, teniendo en cuenta que tenemos acá a alguien creativo en lo que es circo, digamos, ¿qué tiene de puntual, digamos, o de particular el tema de relacionarse con un objeto, digamos? Me parece que esa es como un poco la base del circo, digamos. ¿Qué nos podés contar de eso, digamos, en particular? O bueno, ¿en qué es la persona? Yo personalmente he hecho un recorrido que tiene que ver con la formación circense. Me formé en una escuela de circo, tomé un par de años un curso de profesionalización y con el tiempo fui adquiriendo dos especializaciones puntuales, que son la del equilibrio sobre cable tenso y la de la acrobacia de dúo. Te puedo hablar un poco de eso, de mi aproximación al elemento. Por supuesto. Sí creo que tiene que ver con el juego, con la disciplina también. Creo que hay algo de la disciplina que es necesaria para poder jugar, para poder dominar el elemento. Uno pasa muchas horas, o por lo menos yo pasé muchas horas arriba del alambre, divirtiéndome y a veces frustrándome y a veces como... Uno atraviesa realmente un proceso de aprendizaje interesante. Creo que lo interesante del circo a veces es la posibilidad de transformar un objeto en otra cosa, ¿no? Uno piensa en un palo y dice, bueno, es un palo, ¿qué me puede dar un palo? Y ves a Santi, que es uno de los intérpretes, en el palo y decís, el palo se puede transformar en otra cosa, se puede transformar en un elemento muy expresivo, muy, muy rico, ¿no? Y lo transforma también a él, digamos. Y lo transforma también a él. Y es que también pasa eso, el elemento te va transformando desde físicamente porque empezás a practicar una técnica y necesitas ciertos músculos y un palo chinista no tiene el cuerpo de un alambrista. Claro. Y eso es inexorable, digamos, como pasa. Claro, y eso te transforma también a vos. Sí, es cierto. Y un poco de eso porque también nos comentabas que bueno, trabajás en otros proyectos también y que, sí, que vinculan a la inclusión, digamos, uh-huh, a relación al circo. Bueno, también sí, eso es para mí algo fundamental en el circo, que es una disciplina muy inclusiva, desde la situación de que el circo no se hace solo, se hace en grupo, como el teatro, es una disciplina netamente grupal. Y que para crecer y para que tenga ese gusto y eso rico que tiene, necesita del apoyo de los otros, del desafío conjunto. Y bueno, a través de esas ideas yo me fui metiendo en lo que es el circo social. Trabajé varios años en un grupo que se llama Circo Social del Sur, que trabaja acá hace varios años. Formé parte de ese grupo, digamos, dando clases y creando un espectáculo que llamamos Salto. Y hace, desde principio de año, que estoy con un proyecto que tiene que ver con el Ministerio de Cultura de la Nación, que dentro de un programa que se llama La Colmena del Sur, que hacen teatro hecho por chicos, para chicos en barrios, abrimos una subsede de circo social de la Colmena del Sur que se llama Carpa Abierta y que funciona en el barrio Mitre, en el barrio Independencia. ¿Cuál es el barrio Mitre? Es uno que está en Dehesa, atrás del DOT. Ah, sí. La vieja Philip. Exactamente, es el antiguo barrio de los obreros de la Philip. Sí. Te interrumpí. No, el por barrio favor, Mitre por favor. Y vas a nombrar otro. Barrio lugar. Independencia y en la sede del Espacio Cultural Nuestros Hijos, en lo que es el predio de la ex-ESMA. Que conocemos como el ECUNI. Exacto, el ECUNI, exactamente. Una pregunta, Fernando. Sí, claro. ¿Qué es el circo social? ¿Qué enseñan circo o se usa el circo para...? El circo lo que hace es nuclear a... Sí, enseñamos técnicas de circo, ¿circo? Distintas, acrobacia, malabares, trapecios, telas. Uh-huh. Y es la excusa para juntarnos, para tratar de enseñar una técnica y también de tener una salida laboral de alguna para manera. Para los chicos. Sí. Tenemos que ir despidiéndonos. Pero antes, como hacemos a todos nuestros invitados. Ah, es verdad, me este olvidaba. Programa se llama... No le dijimos a Agustín. Ofrendas Urbanas es este, Rodrigo. Sí, no le dijimos. Pensé que estaba haciendo rapidísimo con la REA. Ofrendas Urbanas, digamos, ese ya este programa. Uh-huh. Entonces siempre hay alguien que viene, le pedimos alguna ofrenda, alguna observación, algo que le haya llamado la atención de la ciudad y que quiera comentar, hasta puede ser una anécdota, un recuerdo. Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas Urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Si estás comiendo pizza, prende la radio. Sí, hay un happening ahí atrás del otro lado del vino. No estoy comiendo, tomando Coca-Cola o vino, no sé. Acá está el señor Fernando Rosso, no le han convidado ni una aceituna verde. Nada. No, ahora a la salida. A la salida te van a convidar, esperemos que sí. Bueno, antes de despedirlo a Fernando, que nos va a contar su ofrenda, les recordamos a todos los que nos están escuchando que Fernando vino a presentar su espectáculo Ingenio, el que dirige, que es un espectáculo de circo, que es una creación de la compañía Movimiento Armario. Este espectáculo está los sábados a las 21 en el Club de Trapecistas Estrellas del Centenario, que queda en la calle Ferrari 252 de nuestra ciudad, que es ahí donde dobla el 92, después que pasa el Ángel Gallardo, o Estado de Israel, no me acuerdo cuál es ahí, donde estuvo nuestro amigo Ilan. Uh-huh. Fernando me pide que recuerde que quedan dos funciones. Quedan dos sábados más, sí, este y el 18. Y terminamos porque partimos de viaje con el otro espectáculo, Falsa Escuadra. ¿A dónde se van? Nos vamos a Brasil a hacer el circuito do Sesc de Sao Paulo, que son 9 funciones por el interior de San Pablo. Mirá. Sí, hacemos 3 funciones por fin de semana. Buenísimo. Sí, con el Sesc de allá, que es una institución que está buena. Fernando, ¿Dónde nos enteramos de Ingenio, de Falsa Escuadra? A mí el nombre ya me gusta, quiero ir a ver Falsa Escuadra, bueno, antes que Ingenio. Y, o de la compañía Movimiento Armario. Bueno, hay un blog que es movimientoarmario.blogspot.com, ahí hay información del espectáculo, de ambos espectáculos y de la compañía. En Facebook también, Ingenio, hay un Facebook de Falsa Escuadra, y si no, en el mío, Fernando Rosen, también. Suelo colgar cosas. Y Fernando, que es así Ingenio, como un artista total, mientras habla, me hace señas, me dice, acordate que hay entradas para los que llamen y quieran ir a ver Ingenio este sábado. Así que, exacto. Radio Escuchas, llamen al 4864-0489, 4866-1095, al Facebook de Ofrendas Urbanas, al Twitter de Ofrendas Urbanas, escriban al mail de Ofrendas Urbanas y ahora sí, Fernando. El sábado tuvimos la visita de Víctor Hugo en la sala, todo un honor para nosotros. ¿Y relató? Dijo, No, porque estaba... No, se cae. Estaba tranquilo, estaba bueno, ahí en el costado mirándolo, pero fue un... Eso podría ser. Eso ya es una urbana, ofrenda, ¿eh? ¿No? Tenerlo, ya sumaste. Tenerlo a Víctor Hugo en el casi en la platea, la verdad que una falta en vida. Sí, un golazo. Bueno, y antes de que te vayas y despedirte, te damos cancha libre. Bien. Para bueno, que cuentes tu ofrenda urbana. Bueno, mi ofrenda urbana sucede en el interior de Lisboa, Portugal. Hace más o menos 4 años viajamos con Falsa Escuadra a hacer el espectáculo allá. Como les contaba, yo soy alambrista y para hacer alambre necesitamos una estructura bastante grande que se ancla a 2 puntos que tienen que ser fuertes. Llegamos a un centro cultural estilo Malva, en el interior de Lisboa, un pueblito, como si te dijera San Antonio de Areco, con un mega centro cultural, se llama Más grande que el pueblo. Sí, más grande que el pueblo. Iliabo tenía mega estructuras, todo bien, todo genial. Bueno, yo pregunto, bueno, ¿dónde podré anclar el alambre? Buscamos, siempre es como un momento intenso, es el de buscar dónde poner nuestros aparatos cada vez. Encontramos 2 rejillas de fundición enormes, grandes, muy grandes. Digo, bueno, yo creo que este lugar puede ser. Me dicen, bueno, vamos a llamar a la ingeniera que... Ingeniero. Sí, que es la encargada, todo muy, muy súper profesional. Viene la ingeniera, lo mira, me pregunta un poco qué es lo que hay que hacer y me dice, bueno, es guayo que sí, que se puede, ¿no? Me dice, es guayo que sí. Es guayo que sí, que significa yo creo que yo sí. Yo creo que sí. ¿No? En castellano. Bueno, cuestión que me pongo a armar el alambre, empieza a tirar del malacate, que es una estructura que hace fuerza. La rejilla vuela por los aires, se me cae el alambre. Abajo el malva, todo. Claro, ahí a partir de ahí quedó nuestra anécdota de guayo que sí. Cada vez que vamos a montar alguno de los elementos del circo. ¿Se acuerdan de eso? Nos acordamos siempre de eso. Bueno, queda esa ofrenda para ustedes. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias. Éxito con las próximas 2 fechas. Éxito con la gira de Falsa Escuadra. Gracias.